Santos Correa, maestro jubilado, compositor y autor, presentó la ópera infantil La Herencia, en la que participaron niños de 6 a 13 años, el jueves 13 de septiembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con entrada libre. Santos Correa, autor de la ópera infantil La Herencia, nos comenta acerca de los participantes en esta obra y sobre el mensaje de la misma. Van a participar niños de 6 a 13 años. Hemos invitado unas bailarinas profesionales, un par de coreógrafos para que nos ayuden en la escenografía. Están 40 maestros, artistas de la banda sinfónica del Consejo Provincial. Esta preparación ha sido casi durante un mes y medio y las vacaciones. Los niños sacrificaron su tiempo para prepararse para este sueño. Es un proyecto de algo actual. ¿Qué es? Está pasando en el mundo? El ser humano está deforestando, dañando los ríos, las montañas, los valles. Entonces esta obra está dirigida a que la gente tomemos conciencia. ¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Correa también brinda detalles sobre las instituciones y organizaciones que apoyaron la creación y puesta en escena de la ópera infantil La Herencia. Quiero agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana que nos ha dado todo lo que necesitamos. El gobierno de Pichincha siempre está para colaborarnos con la Orquesta Sinfónica, son 40 maestros. Nos ha ayudado la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha, nos dio la infraestructura para poder trabajar ahí. Coordinamos con un maestro de expresión corporal para preparar a los niños en la escenografía. Está también el núcleo de Pichincha, también nos han dado una manito. He recibido apoyo de muchas instituciones. El libreto, música y arreglos de esta obra son de autoría de Santos Correa, obra en la que intervinieron 40 maestros de la banda sinfónica del Consejo Provincial de Pichincha. Los personajes de la ópera infantil Herencia son 4, hadas madrinas, árboles, flores, pájaro azul y retoñito. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.